Mira, el gobierno tiene todas las herramientas hoy para destrabar esto. Puede regular la compra de dólares, puede regular la cuenta capital, puede intervenir y mantener, si quiere, la LEVAC. Total, la LEVAC es en pesos, pero depende. Hoy la pelota la tiene el gobierno. Si el gobierno quiere desactivar esto, lo hace. Si no lo quiere hacer, es lo que nosotros llamamos la crisis inducida del año pasado, que hoy la confirmamos. Pero además te sumo otra cosa. No sé si te acordás, en eso del 2001, del corralito, lo que dijo el Fondo Monetario, Kuller, el que estaba a la cabeza del Fondo Monetario, que la solución para la Argentina era la dolarización. Uh-huh. Este gobierno generó esta crisis y hoy le pide al Fondo Monetario, sabiendo que nos va a llevar a una crisis, porque apunta a la dolarización de la economía.